Nuevo homenaje al padre Mujica. Vecinos de la Villa 31 de la Capital Federal realizaron una misa y un festival para recordar al cura tercermundista asesinado hace 43 años. León Gieco participó de la jornada y destacó la importancia de estar en este tipo de acciones. Bueno, sí, una vez más acá, siempre haciendo este tipo de cosas, que es lo más importante que hay en la vida. Y bueno, mientras las canciones estén en lugares como estos, es señal de que las canciones están por un buen camino. El músico también se refirió a su manifestación el día de la marcha contra el 2x1 de los genocidas. Sí, fue complicado llegar al escenario, entonces como yo había salido de mi casa con la intención de cantar La Memoria para las Madres, se la canté en el garage donde yo dejé el auto debajo del Congreso y mandé el video. Tenía y que bueno, estar. Entré. Fue también exitoso, digamos, ¿no? Entraron como, no sé, es una locura esto de internet, me parece, pero entraron con más de 2 millones de personas para ver el video. Y bueno, es solamente yo cantando La Memoria ahí en el garage. Además, destacó los efectos de la convocatoria realizada por las Madres de Plaza de Mayo. Bueno, viví feliz ese día, realmente, porque el gobierno no le quedó otra que tirar para atrás lo del 2x1, Y Rosenkrantz, que es como el ideólogo de eso, se dio cuenta de que no fue en vano la lucha de los derechos humanos y que están de más las palabras del presidente de decir el curro de los derechos humanos. Desde la ciudad de Buenos Aires, Martín Bustamante, de Frecuencia Cero.